A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Así es, bienvenidos. Arrancamos ahora mismo la edición del domingo. Son dos horas las que tenemos por delante, igual que ayer, compartiendo lo más excitante de la música más elegante que hemos descubierto en los últimos tiempos. Alguna que otra novedad y también recuperando momentos estelares de muy buenos discos, como es el caso de los dos primeros. Incógnito en un momento con un fragmento de Adventures in the Black Sunshine. Así es, el país de los sueños. El país de los sueños. Después estaremos con Marc Antoine. Into the Music, que suena espectacular con Incógnito. Debutaron en 1981, aunque se formaron dos años antes un grupo británico dedicado al jazz, soul, rhythm and blues. Jean-Paul Blue Manick y Paul Taps Williams, dos viejos amigos que han contado a través de su historia con muy buenas colaboraciones con algunas de las mejores voces del Reino Unido y de América. Estamos ante un fragmento de un álbum espléndido, una maravillosa colección de canciones que nacía en exactamente como décimo disco en 2004. Este Adventures in Black Sunshine. Me llamo Mark Antoine y saludos a todos los amigos del País de los Sueños. Gracias, Mark Antoine. High Low Split. En ese álbum de 2007, una versión de un viejo éxito. Mark Antoine. Y una versión de Spooky, que es esta. Gustan las versiones, las adoramos. Es una buena forma de redescubrir los clásicos o incluso de quedar prendado de ellos por parte de las nuevas sabias, de los nuevos melómanos que los hay y que de esta manera van descubriendo lo que fue el pasado más deslumbrante en la historia de la música. Mark Antoine con una versión de Spooky, un guitarrista, teclista, productor, además de compositor de origen francés, de origen galo, que bajo la producción de los Steps Ahead, naturalmente con Mike Maineri al frente, lanzó un primer disco que remezclaron desde Nueva York, Classical Soul, allá por 1994. Esa es otra historia. Mark Antoine con High Low Split, álbum de 2007. Y ahora, una producción ligeramente más antigua. Esta es la música de Ultra Blue. Hace solo un momento disfrutando del sonido de Marc Antoine con esa versión de Spooky de los míticos Classic Four que nacían en Jacksonville, en Florida, en 1965. Y ahora redescubriendo un disco que ya escuchamos en su momento, los Ultra Blue, con una producción de 2006 homónima. Una sensual colección de temas elaborados a base de smooth jazz, rhythm and blues y ritmo contemporáneo. En cuanto a los músicos de las sesiones, aparecen como principales protagonistas Raquel Zeta al piano y el guitarrista Dave Stryker, que también componen parte del material, ejerciendo incluso como productor de este disco. Ultra Blue en el País de los Sueños. Saludos y bienvenidos a Radio Andalucía. El fin de semana, en el domingo, estamos hasta las 12. Ahora con Jai Durias y una de las canciones de su Songs I Grew Up With. Canciones con las que he crecido. Do that to me one more time. Once is never enough with a girl like you. Oh, do that to me one more time. Never get enough with a girl like you. Oh, kiss me like you just did. Oh, baby, do that to me once again. Never enough for my heart to hear. Oh, tell it to me one more time. I can never get enough while I've got you near. Oh, say those words again like you just did. Música de Captain Antenil, un viejo éxito. Este Házmelo Una Vez Más. El que estábamos escuchando con Jai Durias. Después, si hay tiempo, seguiremos disfrutando al menos de una canción más de otra versión. Que aparecen muchas, ricas, variadas en esa producción. Ahora el rey de los instrumentos, el piano, es el protagonista con David Benoit, el músico que estamos escuchando ahora. Abriendo su Soft Sound de 2008. Una versión de Don't Let Me Be Lonely Tonight, No Me Dejes Solo Esta Noche. Todos sabemos que es una maravillosa composición que llegó a las listas hace muchos años con James Taylor. Él desde hace muchos años uno de los pianistas más adorados, queridos, importantes e influyentes de América. Incluso ha defendido un par de discos con Russ Freeman. En dos ocasiones, además separados por bastantes años. Por cierto, los dos grabados íntegramente en Los Ángeles. Maravillosa canción de Don't Let Me Be Lonely Tonight. Una canción que llegó a alcanzar la 14ª posición de las listas norteamericanas en diciembre de 1972 con James Taylor. Ella también lleva muchos años en la industria. La conoce perfectamente. Bassi Zetrolesca fue voz de Matt Bianco en el Reino Unido y ha publicado muchos discos en solitario. Clear Horizon. Horizonte limpio. Radio Andalucía. Hasta las 12. Esto es El País de los Sueños. Look around, it's almost summer, yeah. There's winter in the heart. You could never love another. Still, can you fire melt for us? Can you fire melt her? Seasons change, you cry. Clear Horizon, Bassi Zetrolesca, Una intérprete que nació en septiembre de 1959 en la ciudad de Jaworzno, en Polonia, una ciudad que acoge algo más de 96.000 habitantes, que está ubicada en la Alta Silesia. Trabajó en Mat Bianco 2 años hasta que comenzó su carrera en solitario durante 1987 con la asistencia de Danny White, uno de los miembros de ese grupo, por cierto. Deep Child. Tom Schumann. Child, del 14 de febrero de 2006, grabado con Peter White, inglés, guitarrista invitado en estudio, Yves Kashua, el saxo de Ripping Tones durante muchos años, y Dave Charles en la percusión, con temas como este, All This Love, de Elder Barish, y que ya fue recuperado previamente por otra de las bandas importantes del smooth jazz, por los Fourplay, contando además con el vocalista original de ese éxito a la hora de darle forma. Tom Schumann, el teclista de Spyro Gyra. Georgia on my mind, otra de las maravillosas canciones que encumbró, por ejemplo, Ray Charles. La versión es de Angelina. Georgia, Georgia, the whole day through, the whole day through, just an all sweet sound keeps Georgia on my. Georgia, a song of you comes arms as sweet and clean as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Reach out to me. Other eyes smile so tenderly. So tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road links back to you. Georgia, Georgia. No peace I find. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes, they smile so tenderly. Still in peaceful dreams I see the road that leads back to you, to you. Georgia, sweet Georgia. No peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other eyes smile so tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Leads back to you. Come on, Georgia. Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia. Georgia. Esto es música. El país de los sueños. Aún tenemos pues una hora y veinte aproximadamente para seguir disfrutando de esas maravillosas canciones que han construido parte de la historia. Yo Yo Mama In, con Angelina dentro de su Jazz Feelings. Diamond ring, if it makes you feel all right. Katrin Madsen. I'll get you anything if it makes you feel good. Música vital. I don't care much for money. Money can't buy me love. I'll give you all I've got to give. If you say you love me, I may not have a lot to give, but what I've got, I'll give to you. much for money. Money can't buy me love, can't buy me sweet love. Everybody tells me so, can't buy me love. No, no, say you don't need no diamond rings and I'll be satisfied. Tell me that you want the things money can't buy. I don't care much for money. Money can't buy me love. Yeah. And you want the stuff money can't buy. I don't care much for money. Money can't buy me love. I don't care much for money. No. I don't care much for money. Money can't buy me love. Catherine Madsen, en su disco Supernatural Love, 2006, haciendo esta estupenda versión de Money Can't Buy My Love, de los Beatles. El dinero no puede comprar mi amor, una canción creada en 1964 por Paul McCartney, incluida en A Hard Day's Night, un trabajo que fue líder de las listas de ventas tanto norteamericanas como británicas en aquella temporada. Una gran intérprete, esta también compositora que nació en el 72, es una mujer muy joven, lo hizo en una ciudad llamada Aarhus, en Dinamarca, a los 15 años y después de haber vivido con sus padres y su hermana en lugares como Cumiut, se marchó para continuar sus estudios a Belo Horizonte, en Brasil. Supo adaptarse rápidamente al idioma, al mismo tiempo que empezó a adentrarse en la música del país. Regresó a Dinamarca, se graduó en la Real Escuela Académica de Música en 1992, formando solo un par de años más tarde su primer grupo, Catherine Madsen Swing Quintet. Así es, el país de los sueños. Saludos de Juan Antonio Jurado. Lorenzo Romero es el productor de estas dos horas que compartimos tanto sábados como domingos de 10 a 12. El disco se llamó Metrópolis en 2006. La estrella es también compositor y pianista fundamentalmente, Alan Hewitt. es el único gran pianista que está sonando esta noche en el País de los Sueños. Estuvimos hace algunos minutos, prácticamente al principio de nuestro programa de domingo con David Benoit y esa revisión de un clásico de James Taylor de los 70, de principios de los 70, Don't Let Me Be Lonely Tonight. Y ahora estamos con Alan Hewitt. En un momento, junto a Elliot Levine, con Urban Grooves, en un disco grabado en directo. Alan Hewitt, el que estamos escuchando ahora, fue el teclista que acompañó a Bobby Caldwell en una de sus actuaciones para la Fox TV en los Estados Unidos, en San Diego, y en 2007. Además de teclista y compositor, ha sido parte de las bandas de los Earth, Wind & Fire, Donny Osmond y el sudafricano Jonathan Butler, entre otros. Lo ha dicho Elliot Levine al piano, con Urban Grooves, en un disco que bautizaron en 2008 como Live 7. 13 temas entre canciones propias y algunas versiones. ¿Quién no recuerda esta? Éxito de Isley Brothers, también con Whitney Houston, espléndida versión, For the Love of You. Adrian Levine en Urban Grooves, Live 7, en directo. Recuperando For the Love of You de Isley Brothers, ese gran grupo que nacía en Ohio, en Cincinnati, con Ronald, Ernie, en Rudolph. Y los que ya nos dejaron, Vernon Isley y también O'Kelly. Estaba Marvin, otro de los hermanos. Chris Jasper estuvo con ellos. Y hasta Jimi Hendrix. Canciones radiantes que han trascendido épocas, arrebatos, modas y que siguen sonando muy bien con grupos fascinantes como estos. Una vez más, ante la música de Jai Turias, Songs I Grew Up With, las canciones con las que he crecido. Maravillosos temas en todos los casos, muy bien escogidos. La Iron Shade, del que estamos escuchando en este momento al final de nuestra primera hora. Nos queda una más, volveremos después. We'll paint the light and shade, colors and the trees. He will climb the steepest hill, believing what he sees. He will lay down on the ground beneath the old oak tree. He will sleep forever if you try to set it free. Not dreaming what he sees. He will fall down on his knees, an angel touching ground takes him to the other side. Sweet love is coming down. Hey, hey, sail on the wings of a cloud. Where to, where nobody knows, and cry, cry. If you want to love, Ya hay Durias cerrando ahora. Un joven cantante filipino dedicado a la composición, arreglos, producciones discográficas, que nació en Cebu City, en Manila. La música vuelve después de la información. La precisión, la perfección, la elegancia, el buen gusto. Hasta las 12 en Radio Andalucía.